Alguien debería hacer la presentación, pero bueno. Dave. Pues no hay ningún problema, pero la idea básicamente es tratar de revisar qué se ha estado logrando con Mosdedu. Y pues si me permiten puedo empezar a hacer la presentación. Bien, adelante. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Agosto 19 de 2012, presentación del proyecto Mosdedu. Nos estamos reuniendo con Johan Noctuido y quien le saluda, David, desde Ecuador, para revisar un poco los avances en el asunto de este proyecto. Como buena noticia y novedad es que al menos en el módulo 1 tenemos ya una presentación en slides lista y pues sería interesante ver si podemos revisar eso un poco, ver qué les parece, qué se le puede añadir, quitar y ver si ya se tiene al menos una herramienta funcional al respecto. Te propongo que hagamos como una pequeña presentación cada uno de unos 5 o 6 minutos y pues comentarios subsiguientes y en base a eso ver si logramos definir algunas cosas que actualizaremos en el Etherpad y según eso dejar sentado esto para los compañeros y amigos que lastimosamente no llegaron hoy. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no sé si en los 6 minutos esos, yo mi aportación al estar fuera de Mocedu sería mi experiencia en la ciberaula que llevo desde mediados de junio. Ya llevo 6 semanas dando 1 hora a cada curso, a 2 grupos, 1 hora a cada grupo, y la experiencia es bastante positiva. Ya había hecho otros años este tema de con la ciberaula. Va encaminado a personas mayores, no va hacia menores, lo cual el tema de los menores lo comentaré más adelante si tengo tiempo, porque falté la última ciberaula. Y vamos, era sobre todo sobre el sexting, los peligros para menores. Que es bueno que también los mayores lo sepan, porque el que más y el que menos, pues tiene hijos, tiene sobrinos. Pero normalmente mi curso ha ido, bueno, generalmente ha ido dirigido al uso del navegador Firefox, de sus distintos menús, uso de pestañas, uso de marcadores, moverse en la red, temas de productividad. Y en general, como digo, la experiencia ha sido muy buena. Y pasaría a comentar cuando ya Johan o David digan sus 6 minutos. Perfecto. ¿Te parece si nos puedes aportar un poco más sobre cómo manejas o cómo llevas las clases, cómo interactúas con la gente, qué es lo que dices? Estoy tomando nota de todo lo que mencionan y para añadir al Etherpad. Por ejemplo, uno de los mayores retos para quienes nos involucraremos en el proyecto Mosdedu es el manejo del público, el manejo del auditorio, cómo te presentas, qué dices. Algunos van a decir, bueno, soy voluntario en Mozilla, otros dirán, representamos a Mozilla. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo manejas esos pequeños detalles que a veces cuentan? Sí, cuando empecé el tema de las ciberaulas, al que coordinó el curso se puso en contacto con un concejal del ayuntamiento del pueblo donde imparto las clases, en este caso de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, España, y a partir de ahí me dieron permiso para asistir a una ciberaula. La ciberaula consta de 14 ordenadores, 14 equipos, conexión a Internet, ADSL alta velocidad. O sea, en ese tema no tenemos mucho problema. Y al comenzar el curso de Internet, les comenté que usaríamos el navegador Mozilla Firefox, sin entrar en detalles. Simplemente les dije que era el más ético y estaba hecho por una fundación sin ánimo de lucro. Con lo cual, puestos a elegir, yo creo que era la mejor opción, ya no personal, sino a la hora de dar un curso. Yo creo que era la mejor opción, ya que es software libre y es uno de los navegadores más completos y más versátiles que hay ahora mismo. O sea, que no solamente por un motivo, por varios, sin ser miembro de Mozilla Firefox, o sea, del miembro de Mozilla Hispano, la elección de Firefox yo creo que era la más acertada. Luego, cuando pasé a hacer las presentaciones, pues sí, hice más o menos una valoración el primer curso. Fue presentación y evaluación de conocimientos. Les di un formulario para evaluar esos conocimientos e ir viendo cómo se comportan en el ordenador y el manejo individual de cada uno frente al ordenador, porque había gente que prácticamente no tenía conocimientos, apenas sabía mover el ratón. Y desde entonces hasta hoy la progresión ha sido muy buena. Y visto lo visto, yo repetiré otros años. La experiencia no solamente a la hora que la gente aprende, sino la interacción que tienen con el propio, la propia persona que va enseñando. En este caso era yo. Si queréis, sigo comentando más cosas del curso, cómo fui repartiendo las clases, lo que día en cada clase y la clase, ya digo, duraba 1 hora. ¿Cuántas veces de la semana hacían el curso? Todos los jueves, 2 horas por la mañana. 1 hora para un grupo, que solían venir como 9 o 12, porque era un grupo, estaba dirigido a enfermos mentales, pero no tiene nada que ver, porque son personas que tienen un nivel cognitivo igual que una persona común. Es como cualquier enfermedad. Luego se desenvuelve en la vida diaria y laboral como otra persona cualquiera. Simplemente es curiosidad esto que estoy diciendo, porque ya digo, puede aplicarse a cualquier persona adulta o incluso los menores con el manejo que tienen de las nuevas tecnologías. A partir de 10 años absorben igual que una persona mayor todos los conocimientos, incluso mejor. Genial. Si queréis, paso a decir lo que estuve haciendo los siguientes días. Ese es el primer día donde hice evaluación de conocimientos. Hice dos grupos, un grupo con el que parecía que estaba un poquito retrasado en cuanto a manejo del ratón, del teclado y todas estas cosas. Sorprendentemente, pasadas 4 semanas ya estaban a la misma altura del segundo grupo, con lo cual prácticamente iba dando las mismas clases en un grupo y en otro. El siguiente día, por ejemplo, di uso de la ayuda en Firefox, dónde encontrar soluciones o dudas a problemas, menú de ayuda, mochila, soporte, documentación de Mozilla Hispano, foros y vías y redes sociales. Por si surgía alguna duda fuera de cuando yo estaba en la clase, que tuvieran un medio de acceder a resolver cualquier duda que tuvieran ellos. El siguiente día di creación de marcadores. Marcadores con palabra clave y cómo crearlos, búsquedas desde la barra de búsqueda web, añadir plugins de búsqueda y desde la barra de direcciones. Barra de búsqueda rápida, findbar, la barra que sale abajo para buscar. Si alguna de las cosas que digo voy muy deprisa, os lo paso por escrito, no hay ningún problema. El siguiente día es. ¿Sí? No, no, decía, está muy bien, no hay problema. Sigue nomás. De acuerdo. El siguiente día manejo con las pestañas. Las pestañas, por muy sorprendente que nos pueda parecer a los que tenemos un uso más habitual, son poco conocidas. Arrastrar las pestañas de un sitio a otro. Cómo crear marcadores con las propias pestañas moviéndolas. Uso de panorama, que es lo que salió a partir de Firefox 4. Atajos de teclado, eso también viene en la documentación de Sumo. Con lo cual, el segundo día ya les dije cómo encontrar documentación y era prácticamente poner en práctica y encontrar lo antes posible la ayuda. Funciones del ratón y plugins. El siguiente día no tuvimos ordenador y hablé pues de privacidad, uso de internet en menores y algo de grooming, ciberbullying, sexting, phishing. Importancia de las redes sociales, ley de protección de datos y cómo crearse cuentas en Facebook y en Twitter y cómo manejarlos. Esto lo de los peligros para menores lo di muy de pasada, muy poquito tiempo y me centré sobre todo en las redes sociales. Otro día di uso de opciones del navegador, historial, contraseñas, navegación privada, conceptos básicos sobre cookies, caché y cómo administrarlos en About Permissions y otros menús. Otro día di conocimiento del resto de menús y submenús, configuración del navegador de forma pormenorizada, así como el menú contextual. El último día, que fue el último jueves que estuve, pues les expliqué cómo añadir extensiones, temas, bookmarklets, Y todo esto lo estoy diciendo en poquito tiempo, pero ya digo, en una hora, cada día de lo que he estado comentando da tiempo justo para explicarlo y la gente parece que queda como enterada. Otra cosa es que si cada uno de ellos no tiene un manejo habitual del ordenador o de Internet, pues es fácil que se lo olvide, pero la gente que habitualmente utiliza Internet, yo veía que no se les olvidaba y con el manejo lo seguían teniendo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos días duró el curso? El curso son de 10 horas. Me faltan 2 horas. 10 horas en cada curso. Había algunos que se quedaban para el siguiente curso si había ordenadores libres. Pero vamos, ya digo, 10 horas, todo lo que estoy diciendo, eso sí, muy comprimido, no tenía más herramienta que cada alumno tuviera su propio ordenador. Bueno, su ordenador que era del centro de la ciberaula, era público. Una pizarra y un rotulador donde prácticamente dibujaba el navegador, las partes del navegador, la barra de herramientas, el botón de Firefox, la barra de direcciones, donde estaban las flechas, la barra de búsquedas, la barra de marcadores, las pestañas y donde salen las páginas. Y con eso más o menos yo creo que los podía ir dirigiendo bien. Y la gente, por lo menos a mí no me decían que no se enteraban, les decía, ¿tenéis alguna duda? Algunos sí me preguntaban, otros no. Me iba acercando a cada ordenador porque la clase estaba en U. Los ordenadores me daban la cara a mí y la espalda de los alumnos a mí. Con lo cual tenía una visión bastante generalizada de lo que estaban haciendo. Con un simple vistazo, si alguno se quedaba detrás o si alguno tenía alguna dificultad, al momento lo veía. O les decía que me levantaran la mano si no se enteraban de algo. En ese aspecto, yo creo que la organización fue bastante buena y aceptable. Si tenéis que preguntarme alguna cosa más. No sé si te podemos comprometer a que nos actualices en el Etherpad, tal vez es la lista de los temas que nos leíste para poder tenerlos presente, porque me parece súper interesante, especialmente acá en lo que es Centro Latinoamérica. Hay muchísima gente de mediana edad que tiene cero conocimiento del uso de buscadores, navegación en internet. Entonces, si nos dejas la base de los temas, creo que sería buenísimo para los que quisiéramos desarrollar algo así también a nivel de las localidades de acá. Sí, eso ahora mismo, bueno, dentro de un momento te lo paso por correo y lo añades tú. A mí, yo es que yo los interpas, cuando los toco yo no sé qué pasa, que pasan cosas raras. La gente normalmente suele avanzar más rápido de lo que yo inicialmente pensaba. Suele aceptar muy bien el uso de internet, el uso del ratón. Se lo toman como algo mágico. Vamos, si vosotros recordáis la primera vez que os conectasteis o usasteis el ordenador, es algo mágico y que te incita a seguir adelante y que es algo que responde positivamente. Que a una persona le digas, ven aquí o haz esto o haz aquello, pues tarda en hacértelo o unas veces te dice sí, otras veces te dice no. Sin embargo, la respuesta del navegador, quiero ver esta página, te la muestre. Uso un bookmarklet y quiero traducir esta página, te la traduce automáticamente. Utilizo el bookmarklet Voz Me, le das y te empieza a hablar. Empieza a leer todo lo que hay en la página. Buscar lo que hay en el historial. Utilizar los menús para encontrar lo antes posible ciertas cosas. Ir añadiendo marcadores. Ver que a la semana siguiente todo lo que habían hecho sigue ahí guardado. Todo ello, ellos se lo toman como algo mágico. Y al final es algo que les acaba enganchando mucho. Por eso digo, puede parecer todo el temario que puse un poquito pesado. Pero luego, en la práctica, es bastante reconfortante ver cómo la gente responde, ¿eh? Vamos, ahora mismo os paso a los dos mismos el temario que tenía yo. No sé si la otra reunión os lo pasé, pero bueno, os la paso. Te acabo de tipear mi correo ahora mismo. Genial. No sé si Johan, tú nos puedes contar un poco más de qué te parece Mosdedu o cómo estamos en por tu lado trabajando. Ya, un segundo. Seguro. Pues bueno, estoy trabajando con la presentación de Hackasaurus, pues prácticamente está lista, ¿no? Hace unos detalles ahí, pero mínimos. Seguir es, bueno, hacer la parte gráfica, todo el diseño gráfico y con lo que comentaba ahorita en Nocturno, hacer un cronograma. Hacer un cronograma por cada uno de los módulos, el contenido que se vaya a dictar con su base, en este caso es la documentación, y hacer un cronograma en cuántas horas estipuladas se puede dar. Genial. El tema de Hackasaurus es el que está hospedado en el sitio web eshost.es. Sí, ese mismo. Genial. Bueno, una cosa que se me olvidaba sobre los cursos que he dado de la ciberaula. Empezamos dando 50 minutos, porque parecía que se iba a hacer pesado. Normalmente ahora damos hora y cuarto, hora y media, porque la gente no se quiere levantar de los asientos, ¿eh? Buen tip. Yo tenía una experiencia, bueno, no similar. Estoy trabajando con alfabetizando tecnológicamente a comunidades indígenas aquí en La Guajira. Es una región donde existe donde es pura población indígena que se ha mantenido y, indiferentemente, como él comentaba, de las personas con algún problema de salud y estas personas que son indígenas, la recepción es buenísima. Así es. Johan, en el tema de Hackasaurus, no sé si te interesaría a ti apoyar alguno de los otros módulos pendientes, porque hay algunos módulos que no se están moviendo mucho, mientras que otros ya, como en el caso de Hackasaurus o seguridad electrónica, estamos casi listos para despegar, pero en los otros módulos como que falta un poco. No sé si podemos revisar el Etherpad y ver qué módulos podríamos apoyar. No, sí, claro, por mí no hay problema. Habrá que preguntarle a los que están encargados a ver cómo van. Sí, porque quizás ya lo tengan casi listo, pero no lo han mostrado. Entonces, habrá que primero contactar a ellos. De acuerdo. Pues sigo yo, entonces, a menos que ustedes quieran acotar alguna otra cosa más. Bueno, de paso, bueno, primeramente terminar los contenidos y luego, por cada uno de los contenidos, los módulos, y generando los cronogramas para aplicar esos contenidos como tal. Y al tener esos cronogramas, lo que falta es implantar. Estoy copiando y tipeando todo lo que vas diciendo, Johan, en el Etherpad. Perfecto. Y bueno, y con el equipo creativo para que ellos no echen la mano en la cuestión de los gráficos y bueno, el logo, me imagino que también un pendón, que sería interesante también, si es factible para ellos, hacerlo. ¿Para hacer un qué? No te escuché. Un pendón. Pendón, que es una bandera. No, es como un cartel, ¿sí? Un cartel que se podría colocar a la entrada del salón para de manera que llama la atención, ¿sí? Hacer como bulla. Sí, eso también se lo pedí a los chicos que van a ir al Mozilla Europa de Polonia. Les pedí que trajeran cartelones también, porque a mí me ocurre lo mismo. En la ciberaula no tengo ningún distintivo que se vea que hay alguien ahí dando cursos de Firefox. Eso también lo echaba yo de menos. No sé si en el próximo Mozcam Latam o alguna reunión o así, o pidiéndoselo a los reps de cada zona, yo no sé cuál es el rep de tu zona, Johan, a ver si pidiéndoles algún material de esto simple, lo que tú estás diciendo, un pendón o algún distintivo que se vea grande. Sí, menos que factible, menos que ellos pudieran pedir presupuesto para ello, ¿no? Para mandarlo imprimir acá. Desconozco si esa parte es factible. ¿Cuál es el rep de tu zona, Johan? ¿No conoces? Sí, aquí en la misma ciudad donde estoy, Arturo Martínez se llama. Sí, de Venezuela, ¿no? Ajá. Sí, yo tengo un contacto constante con él. Pues a ese es al que le tienes que pedirle el material que te haga falta, se supone. En este caso hay que pedir algo de swag también, como botones o esferos o algo así, en el caso de cuando ya se inicie con MozEDU, porque la idea sería visitar algunos lugares y pues al menos en el caso de jóvenes y niños, dan la vida por un sticker. Sí, vamos, sí, los que son frikis. Yo es que la verdad todas esas cosas no me llaman tanto la atención, pero Ya digo, por lo menos en los cursos que estoy yo dando, la gente lo que quiere es ir a aprender, conocer el navegador, y yo no sé si es que es un perfil de personas de otro tipo, pero a estas el tema del SWAT no les llamaría tanto la atención. Pero ya digo, tener un cartel llamativo, eso sí que yo creo que es imprescindible y no creo que deberían de ponernos ninguna traba a la hora de enviarlo. ¿Alguna cosa más que decir, Johan? Sí, aparte de eso también, aparte del cartelón, un pendón, un cartel, también algún material que se pueda, material de apoyo que se pudiera entregar. Pero no sé, sí, creo que si alguna vez de entregarla, habían trabajado en una revista, creo que estaban trabajando en una revista o un periódico, pero no, de verdad no sé cómo va ese proyecto. Una pregunta, ¿y en la comunidad indígena esta que nos has comentado, qué tal es la conexión a Internet? ¿O simplemente les puedes enseñar Internet sin conexión? Bueno, el navegador sin conexión. No, yo no trabajaba con ellos, todo es alfabetización tecnológica, que bueno, conocer GNU Linux, la herramienta ofimática, en este caso Writer, CAL y Impress, y se adentraba en Internet. Se tocaban los navegadores, pero como un punto solamente, no eran algo muy muy general. Se tocaban que es Internet, los navegadores. Todo ese tipo de cosas, pero de manera general, solo para que ellos sepan utilizar y sepan manejarse. Sí, vamos, es como también planteé yo el curso. Simplemente Firefox es un medio para llegar a conocer las redes sociales, los peligros de Internet, cómo manejarse en las páginas web, cómo utilizar el Zoom, que muchas características las puedes usar en cualquier navegador, no importa. E incluso, como bien dices, si vas más allá de lo que es Internet, pues si hay que enseñar otras herramientas de ofimática o de grabación o de oír música y etcétera, pues sí, también vienen bien. Sí, Vamos, claro. que Firefox es un medio, no el fin, que tampoco es eso. Yo por lo menos así lo he planteado, lo que pasa es que, claro, al final está manejando Firefox y es lo que más van a terminar conociendo. Sí, claro, aunque el proyecto Mozilla no está dirigido exactamente a conocer Mozilla Firefox, obviamente es la herramienta que se va a utilizar mayormente y por ende se va a dar a conocer. Cierto. Pues, ¿les parece, chicos, si sigo yo para avanzar un poco más? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, yo quisiera hablarles sobre el asunto del módulo que estaba a mi cargo. En este caso, era el módulo sobre seguridad electrónica, específicamente buscando hablar con maestros y padres de familia. El objetivo del módulo 1, según como lo veo, es buscar un acercamiento con los establecimientos educativos, con un tema que les llame la atención, algo que sea vivencial, que ellos pueden entenderlo de primera mano, porque según lo había conversado, lo habíamos conversado anteriormente, tal vez llegar de pronto con una, no sé, algo muy técnico, muy complejo, incluso para los maestros de primaria o secundaria, como que no lo van a entender. Entonces, llegar con un tema como venimos a ofrecerles de estas charlas, de parte de, somos voluntarios de Mozilla, queremos dar esta charla sobre seguridad electrónica, sobre un uso correcto de Internet, a los maestros primero, a los padres de familia, si es que se da el caso, para que ellos puedan ver y entender un poco más de sobre los riesgos y las cosas que están afrontando los jóvenes y los niños ahora que interactúan en Internet diariamente. Entonces, en base a eso, generamos un temario que estaba en el Etherpad, todo pues es publicado, y se generó la presentación que les puse el link, no sé si lo tienen a la mano. La presentación básicamente abarca los temas principales que se entiende son de interés para la mayoría de maestros y padres de familia, como por ejemplo riesgos que tiene un niño al conectarse a una red social, hay niños de 11, 12 años que tienen perfiles en Facebook, hay niños que se conectan tardes enteras a salas de chat donde no todos son lo que parecen, riesgos bastante graves, y aunque quiero que y quisiera hacer notar que se recalque quienes vayan a ocupar esta presentación, que el objetivo no es darle una cara fea al internet, Simplemente es generar conciencia. Entonces, del momento que se hace la exposición, se les menciona, ¿no? Que tener un email no está mal, tener una cuenta en una red social no está mal, pero los padres y los maestros deben estar al tanto de qué están haciendo los niños y los jóvenes en esos espacios. Entonces, una vez que hacemos este acercamiento, ellos ven los beneficios, se enteran un poco más sobre los riesgos, los beneficios que existe, entonces se les procede a invitar para que puedan ya incluirse los niños y los jóvenes con una interacción a través de Internet mucho más sana, mucho más productiva, generando ese verdadero interés y cumpliendo los objetivos reales que debería cumplir el Internet como sí, ¿no? Como tal. Entonces, en base a eso, la existencia de este módulo y la razón de la presentación que armamos, ¿no? Es básicamente una presentación introductoria, un rompehielos. Algo que cualquier maestro va a verlo útil, interesante. Tenemos también el documento ya publicado, que está también en el Letterpad. El documento es mucho más amplio que obviamente la presentación, lo que demuestra que se podría opcionalmente estudiarlo, obviamente estudiarlo la persona que vaya a dar la presentación, pero opcionalmente imprimirlo y entregárselo a los maestros para que lo puedan tener a la mano y de esa manera también lo puedan, pues, llevar, compartir entre ellos, leerle a los alumnos cuando crean conveniente o incluso volverlo a consultar tiempo después de este tipo surja, entonces puedan tener algún elemento de juicio para poder aclarar las cosas. Tú sabes que uno de los problemas más graves a nivel de, al menos acá, te hablo de Latinoamérica, a nivel de escuelas y colegios, es precisamente el mal uso que se da a las redes sociales. Se arman tremendos líos en los que existen niños, jóvenes que salen expulsados, personas que quedan con su reputación arruinada. Entonces, no hay nadie, lastimosamente, que vaya a los colegios, que vaya a las escuelas y prevenga, eduque y abra los ojos de los padres y los maestros sobre lo que se puede hacer. Entonces, la presentación aborda también algunos tips, cómo, qué hacer en casa, que también se los puede hacer en la escuela si eres un maestro, y cómo evitar o prevenir al mayor grado que este tipo de cosas se sigan dando, porque la mayoría de muchachos lo ven como un juego. Por ejemplo, el documento abarca el hecho de que no eres anónimo cuando estás en internet. De hecho, cuando más rastreable eres es cuando estás en línea. Entonces, cuando se les presenta esta información a los profesores y si ellos transmiten a los niños, cuando uno se le cuenta esto a los jóvenes, entonces ellos se dan cuenta de que porque están sentados en la computadora de su casa, no son anónimos, más bien son completamente rastreables, se puede saber qué hicieron, qué dijeron, desde dónde ingresaron, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, también hacemos entender que la visión de Mozilla es esa, ¿no? Un aprovechamiento útil, un aprovechamiento sano de las tecnologías que ofrece la Internet. Entonces, es la razón del existir del módulo, es lo que estamos haciendo, hasta el momento estamos ahí. Pero lo que mencionó Johan me parece muy importante, generar un cronograma, ya más bien montar lo que es un poco de stickers, un buen banner o una buena pancarta que nos puedan hacer llegar a las diferentes comunidades y de esa manera poder empezar ya a hacer las primeras experiencias vivenciales. Porque personalmente yo creo que no hay nada si quieres aprender a nadar. O sea, podrás leer mucho, podremos tener muchas reuniones, podremos hacer muchos módulos maravillosos, pero creo que tenemos elementos suficientes como para ir y tener una primera experiencia y luego retroalimentar el proyecto. Entonces, creo que con eso estamos bien por estos lados, no sé, obviamente abiertos a toda suerte de comentarios, sugerencias y mejoras para poder seguir puliendo el proyecto, nada más, ¿no? Eso es, muchachos, mi presentación brevemente. Aunque no sea bueno. Comentando lo que has dicho sobre las redes sociales, el tema de Facebook les dije que no era muy recomendable. Twitter sí. Twitter sí les enseñé a crearse una cuenta, a mandar mensajes entre ellos. También les dije cómo crear una cuenta de correo los que no la tenían, que debería ser la mitad. Y ya digo, los peligros sí, tiene razón. Incluso en mi blog tengo un enlace para darse de baja en Facebook. Luego también en internet esta mañana he visto un portal que decía cómo manejar el tema de la información, pero ya digo, no es una cosa que yo recomiende Facebook. Normalmente es como comentas, suele dejar a la gente un mal sabor de boca a medio o largo plazo. Si no es de un modo, es de otro. Acabo de recibir tu correo electrónico, gracias. Voy a Voy a cargarlo a Letterpad. Lo que mencionas es cierto. Personalmente no tengo perfil en Facebook, por ejemplo. Lo que tengo es un perfil de mi empresa, pero más no mío, porque entiendo precisamente los riesgos terribles que hay. Es un poco difícil en el caso de jóvenes y niños, estimo yo, como quitarles la gana o el deseo, porque son los que más disfrutan de la interacción en Facebook. Pero el documento que tenemos es bastante claro si ustedes lo analizan, por ejemplo, de lo que pude recabar información y demás. Algunos psicólogos incluso hablan ya sobre los problemas graves que presenta Facebook a nivel social, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a las personas se las pueda etiquetar, borrar, bloquear, eliminar, por el mero hecho de que hubo un malentendido, o me cayó mal, o no me gusta su foto, genera en los jóvenes un deseo. Más bien dicho, un punto de vista demasiado liviano de lo que son las relaciones humanas y las relaciones sociales, generándose ese sentimiento frío que ahora ven en los muchachos, ¿no? En los adolescentes hacia los demás. Se centran en su aparatito, cierran los ojos al mundo y si me caíste mal te elimino, te bloqueo, te borro, te considero spam. Entonces, hay que trabajar precisamente, por eso es que Mos Edu es uno de los proyectos que me apasiona en realidad acá de Mozilla Hispano. Precisamente porque está llegando a tiempo a esas mentes y esas cabecitas que todavía están jóvenes, a las que se les puede ayudar a ampliar un poco mejor sus horizontes, aun cuando tal vez muchos de ellos ya están sumergidos en este mundo, pero tal vez no es muy tarde para la mayoría. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacerlo? Digo yo. Es cierto lo que comentas. He leído una noticia que Alemania prohibía el reconocimiento facial en Facebook. Ya digo, yo en el curso pedía que por favor no utilizasen Facebook. Yo, si querían, les podía enseñar cómo funcionaba. Lo que estás comentando los niños, pues sí, normalmente no son conscientes de que el lenguaje no gestual es muy limitado. Entonces, si a una persona le dices algo escrito, no es lo mismo que cuando se lo dices con una entonación, con un gesto, porque estás transmitiendo también tu humor. Porque en los foros, yo mismo que estoy en asistencia, hay días que puede llegar una persona que puede ser muy, muy buena, muy amable, pero en ese momento está con muy mal humor, se le ha fastidiado el Windows, se le ha fastidiado la conexión, 20 cosas. Y te hablan con un lenguaje muy visceral. Si tú además llegas con mal pie, pues se juntan dos, tanto el emisor como el receptor, y acaba creando un muy mal ambiente. Ese ambiente desaparecería con un lenguaje oral y gestual, que eso es lo que no tiene Facebook. Lo único bueno que tiene Facebook es que puedes escribir, puedes pensar lo que vas a escribir, puedes pensarte tres veces lo que vas a escribir. Pero salvo eso, yo creo que debería estar prohibido en menores. Ya no voy a decir cómo se debe usar para menores, yo creo que debería de prohibirse en menores. Pero vamos, ya que esto ya escapa mucho de nuestro poder, como dices, hay que enseñar más o menos los peligros que tiene y que los padres sean de verdad los administradores de los hijos, que no sean los hijos los que se encierran en un cuarto a solas. Pero empezando por ahí, se puede seguir hacia otros puntos, pero bueno, ahí lo dejo para que vosotros sigáis hablando. Yo ya he terminado. Es que ese es el problema, que los padres no están siendo administradores, lo están dejando a la deriva, y mucho también por el dinamismo que obtienen las distintas familias, que los padres se van al trabajo y dejan a los hijos solos. Precisamente en el documento de seguridad electrónica abordamos ese tema y entre los tips que están incluidos, que está realizada, se pide, por ejemplo, que una de las condiciones, en el caso de que sea un menor de edad, es de que al menos el tutor o el padre o la persona que vive con el niño tiene que involucrarse. Lastimosamente no hay opciones, o sea, ya no se puede ahora decir la madre o el padre. Y eso, al menos cuando yo haga las presentaciones, lo diré. No, es que yo de computadoras no sé nada. Bueno, es que yo no quiero crearme, no tengo idea de cómo crearme una cuenta en Facebook. Entonces, tienes que crearte. Si eres padre, debes crear una cuenta en Facebook y pedir como padre a tu hijo, como madre a tu hija o hijo, que te agregue como amigo y cada cierto tiempo, pues monitorearlo, ¿no? Con quién está añadiendo y pues cada cierto tiempo también damos el tip de que se sienten juntos. Y pues en 10, 15 minutos decir, mira, pues elimina a este tipo, porque como decimos en parte de la presentación, que tiene que hacer un tipo de 49 años pidiéndole amistad a una niña de 12 años, si no es su pariente o su padre o su tío o su hermano, bueno, entonces, y lastimosamente eso se da, ¿no? Entonces, si no eres padre y no te ubicas, pero lastimosamente los padres no sienten que tienen el apoyo. Entonces, si sienten que al menos por nuestro lado pueden tener el apoyo, se les entrega al menos las hojas, aunque sea para que lean y se lo digan a los hijos, al menos el hijo ya no lo va a tomar por un total ignorante y hasta se va a cuidar un poco más en lo que hace, porque sabe que papá ya asistió al curso de seguridad electrónica para hijos o algo así, ¿no? Sí, claro. No sé si con esto prácticamente estamos listos. No veo qué más pudiéramos conversar o discutir, pero acabo de añadir también ya el tema que estaba haciendo. Me parece genial. Creo que ha sido a pesar de que estuvimos los tres nada más, pero ha sido bastante útil la reunión de hoy y hemos logrado avanzar algunos puntos interesantes. No sé si hay algo más que acotar porque como que ya pasamos la hora de reunión. No, decía que si teníais algún mensaje para el equipo creativo, si como intervino también en el hilo del correo de la comunitario Javi, a ver si tenía que hacer algo o aportar algo dentro de su equipo. Sí, Manuel, yo creo que él estaba comentando que están trabajando en el logo como tal del proyecto y que bueno, iba a asistir, pero desconozco de verdad por qué no pudo asistir. En mi caso me gustaría que Javi revise la presentación de Prezi porque la ventaja de Prezi es que te permite dar acceso a otros ter a terceros para que puedan editar. Y si él con algo más de criterio puede editar la presentación o añadirle algo, pues no hay ningún problema por mi parte. Pero en el caso de nuestro módulo no hay. Me parece que el que está un poco lento fue el caso del cuento para niños en el tema de Romina. El cuento empieza bastante interesante, pero luego como que si es para niños al menos como que se tecnifica demasiado o se vuelve muy cronológico. No sé si pudieron revisarlo, pero sería interesante ver si alguien puede contactarse con Romina para ver si es que ese es el documento definitivo o simplemente era un documento previo en el caso del cuento para niños, porque el cuento para niños sería un complemento ideal para el caso de los primeros años de educación, en los que se les podría hablar sobre el tema precisamente de Mozilla, lo que hace Mozilla, y se puede usar mucho lo que es la imagen de los mismos, bueno, de Firefox y de Mozilla y los demás, como hay algunos, ¿cómo se llama esto? Personas generadas, ¿no? Entonces, no sé si alguien puede hablar con Romina, porque creo que Javi y Romina podrían trabajar bastante bien ese tema. Sí, bueno, yo ahora, menos de 2 horas, vamos a tener una reunión aquí de la comunidad de Venezuela y lo más seguro que esté ella. Yo contacto con ella y le pregunto a ver cómo va con ellos. Y si Y si puedo. puedes, actualízalo en el Etherpad, si puedes, Johan, porque el Etherpad nos ha ayudado muchísimo en el tema organizativo. Sí, dale, no hay problema. También creo que voy a crear un documento para ir organizando el cronograma de los diferentes módulos, ¿sí? Para que cada uno de los responsables vayan llenando ahí el cronograma. A quién va dirigido, cuánto tiempo tiene estipulado y el contenido que se vaya dando. De acuerdo. Una pregunta. Por ejemplo, en Ecuador o en España, ahorita están de vacaciones, de periodo escolar. Sí, en España sí. Igual en Ecuador, hasta la primera semana de septiembre, lo cual sería ideal porque si pudiéramos empezar, es decir, empezar el año escolar y empezar nosotros ofreciendo este tipo de cursos, capacitaciones y charlas para los niños y los maestros, como empieza un nuevo año, la gente está con bastante ánimo, ¿no? Es como que quieren dar algo fresco, innovar, poner algo nuevo, las cosas, porque están empezando un nuevo año. Bueno, tal vez no tan al principio, pero como para octubre, noviembre, si pudiéramos salir con al menos una primera charla, un abrebocas para ver qué dicen, hacer algo de retroalimentación, como decía, y ver en base a eso. Porque una cosa es lo que nosotros aquí internamente pensamos que les va a gustar, y otra cosa es a veces lo que ellos terminan pidiendo, y otra cosa es el interés nuestro de promover los productos de Mozilla en este caso y las diferentes cosas que pueden hacer los jóvenes y los niños con Mozilla en sí. Entonces es clave que se pueda apurar todos estos asuntos para poder llegar y tener algo que ofrecer para este nuevo año escolar, ¿no? Una pregunta, ¿en Venezuela o en Ecuador podéis disponer o tenéis acceso a ciberaulas, ya sea de colegios, centros de internet público, para hacer un curso como el que estoy haciendo yo presencial? Sí, aquí en Venezuela sí hay algo que se llama infocentros, que son pues laboratorios de computación que son abiertos al público y internet gratuito. Entonces sí, sí se podría hacer. Y en las escuelas también tienen sus laboratorios. Acá las universidades, las escuelas, en menor cantidad, los colegios tienen acceso a internet, pero usualmente están súper copados porque tienen muchísimos alumnos y los maestros, obviamente, de computación tienen sus horarios. Y lo que normalmente te dicen es que cualquier cosa fuera de horario, es decir, en la tarde o en la noche, el momento que quieras, pero durante las horas de clase, no. En cuanto a ciberaulas públicas, aquí donde yo vivo sé que hay una, pero en realidad no la veo muy bien equipada. Entonces tendría que investigar un poco más sobre el tema. A nivel nacional hay varios, pero hay dificultad porque son como 5 o 6 organizaciones y cada una trabaja por su lado y genera sus aulas y tienes que hablar el permiso con cada una de ellas. Por eso es que en nuestro caso pensaba orientarlo más a lo que es de colegios y escuelas. Hablar directamente con el director o el rector del establecimiento educativo. Y pues ver qué dicen, proponerle hablar un oficio y que nos dé un día y una hora, que eso sí puede el rector ordenar que estén presentes los alumnos a tal día, a tal hora y te dan una hora extra o dos. Pero así como tomarme yo un aula pública para poder yo ofrecer algún tipo de curso, un poco complejo en realidad. Yo más bien le vería ahí un tipo de convenio, pero aquí las universidades, por ejemplo, que son los que tienen la mejor infraestructura, ellos no te ofrecen nada menos que hagas un convenio y solamente hacen convenios con organizaciones formales, ¿no? Obviamente ya cuando vas con tu registro de impuestos y demás y que eres una empresa o una fundación establecida, entonces solamente si haces este tipo de acercamiento te toman en serio y te dan las facilidades y no que no les falte pedidos de este tipo, ¿no? Hay cantidad de empresas, oficinas, instituciones que les piden normalmente sus aulas para este tipo de charlas y cursos. No necesariamente internet, pero sí charlas muy variadas. Entonces, si no tenemos ese respaldo físico de poder decir, mire, somos representantes de Mozilla o algo similar, difícilmente nos van a tomar en serio. Vamos, yo lo he preguntado porque en mi caso primero fui a una fundación que aglutinaba enfermos mentales, hablé con su responsable y el responsable, como dije anteriormente, habló con el concejal que se ocupaba de ese departamento. Es un ayuntamiento de unos 30 y tantos mil habitantes, es un pueblo para lo que es España relativamente grande. Y a partir de ahí ya se gestionaron ellos el tema de solicitar el centro. O sea, no fui yo personalmente a la responsable del centro y le dije, oye, quiero un aula. No. Lo hice partiendo desde, como tú has dicho, desde otras fundaciones, otras organizaciones, otras asociaciones, y a partir de ahí solicitar un centro. Yo, por lo que estoy viendo, pues claro, que están, por lo que veo, sí se ocupan bastante. Dentro de las horas lectivas, pues es difícil que a un profesor le digas lo que tiene que enseñar. Fuera de las horas, como bien dices, es más fácil. Otra cosa es que también cada uno de nosotros tengamos disponibilidad. Yo he tenido disponibilidad este verano porque tengo menos trabajo durante el verano y puedo tomarme 2 horas. En las horas de mayor calor, como soy agricultor, puedo permitírmelo, pero en cuanto empiece la vendimia, ya no puedo. Es que también depende de cada uno, de la disponibilidad. El trato personal, ya digo, es bastante más gratificante que estar por internet dando cursos. Eso también, aunque nunca los he llegado a dar, como estoy en asistencia, sé que acaba cansándote y agotándote mucho. Y es muy impersonal estar nada más que por internet. Eso también es verdad. Un poquito de trato personal siempre viene bien en todos estos temas de informática. Bueno, ya no digo más, que dije que no tenía más que decir. Johan, Sí. ¿alguna cosa más que agregar? No, bueno, eso, como lo comentaba Dave, sería bueno implementarlo ahorita en el comienzo de las actividades escolares, por lo menos que en Venezuela ya después que pasen las elecciones, que ya se normaliza todo, y se podría ya arrancar con el proyecto en octubre, mediados, y bueno, y a echarle esto para sacarlo adelante. Entonces, antes de terminar, Sí, sería bueno haber enseñado yo como, bueno, pues resumiendo mi exposición, que no la he puesto en el Etherpad aún, básicamente la propuesta de que si es que Javier del equipo creativo no tiene nada más que acotar al asunto del diseño de la presentación primera que tenemos lista, pues ver si es que algunos de los equipos o la gente que quiera tomar la bandera de Mosdedu a nivel local, pues se lance al agua con una de las presentaciones, con el texto impreso, la presentación, algo de swag, es decir, con algo de botones, yo no sé, stickers o algo similar que nos puedan hacer llegar, y pues ver si probamos el agua y luego tenemos algo de relación, ya como dice precisamente Noctuido, tener ya una idea de qué dice la gente, vernos cara a cara, ver las impresiones, de esa manera avanzar un nivel más. Para no quedarnos muy muy a la espera de a lo mejor ideas y demás proyectos que porque han pasado ya 2 meses, ¿no? Y no hemos movido mucho algunos de los puntos. Entonces, esa sería la última acotación. Simplemente ver si es que tomamos lo que está listo y vamos a probar. Y si la gente le gusta y ver qué dicen y venir con experiencias como lo que ya vemos, ¿no? Por ejemplo, tal vez los rectores no quieren que demos en las horas lectivas o tal vez dicen sí. O tal vez nos dan un viernes la última hora, que es básicamente ya antes de salir el fin de semana, o ver si se les convoca a los padres. No sé, me gustaría recibir algo de feedback o algo de, ¿cómo se dice? Bueno, algo de retroalimentación para saber cómo está ya funcionando Mosdedu en el campo con la gente. Como les había dicho, el módulo 1 me parece personalmente que se presta para abrir muchas puertas porque es bastante sencillo de entender, ¿no? Seguridad electrónica para padres, maestros y niños. Es algo que ellos están viendo y viviendo todos los días en los colegios. Sí, claro. También la parte de Jacosauro está también lista, podría decir así. Genial, porque luego de que se añada ya la parte de seguridad, se les puede entonces animar a los padres, a los maestros, a que nos den la oportunidad de abrir un espacio para sentarnos ahora ya con los niños y jugar un poco con Hackasaurus, de ver qué les parece y ver qué dicen. Y ya estaríamos prácticamente hablando, ya entrando en materia, ¿no? Ya directamente con lo que es Mozilla y lo que puede ofrecerse. Sí, claro, y la parte de Casado tiene que ir muy relacionada con el cuento. Tiene que ir casada con ellos dos. Es lo que me parece. De acuerdo, totalmente. Por eso mismo, por eso creo que es importante, por ejemplo, dar una charla de tú la primera semana de noviembre, por decirte algo, con los módulos de seguridad electrónica para padres o maestros y proponer para en unas 2 o 3 semanas volver para dar en cambio una charla ya a los niños de cómo jugar con Hackasaurus y demás y a cualquier otro módulo que ya esté terminado. Entonces, como que quedarían unas 3, 4 semanas para que se terminaran esas cosas. Por ende, la propuesta mía sería eso, ¿no? Lancémonos al agua a ver qué pasa. Sí, claro. Creo que podemos terminar la grabación entonces, Matuido.